Les cuento, a los que no les va muy bien son los compañeros y compañeras imputados por el Estado, por protestar en la calle, que hoy tienen una audiencia. Y bueno, pudimos hablar con Chiquito Huerta, del Frente de Organizaciones y Lucha. Si te parece, escuchamos ese primer audio y después saltamos al segundo, donde hablamos con la abogada. Vamos. Chiquito Huerta, bueno, del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Vos sos uno de los imputados e imputadas que tienen hoy una audiencia. Contanos respecto, recordanos por qué. Buen día. La imputación que nos tiene aquí hoy en día presente es una imputación por protestar, una imputación por luchar, digamos, ¿no? Básicamente lo que se nos imputa, el crimen es luchar y es marchar, específicamente la violación del artículo 194 del Código Penal, que es el entorpecimiento del transporte público de pasajeros, ¿no? Eso es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Bueno, no es la primera audiencia. ¿Cuántas audiencias llevamos ya con esta? En mi caso, esta es la segunda audiencia que me presento. En el caso de los compañeros del Polo Obrero, han venido más veces, ellos estuvieron hasta detenidos. Y eso es lo que justamente el operar del aparato judicial logra, justamente este desgaste de traernos audiencias, de sacarnos, de condicionar la lucha callejera justa que llevamos, las organizaciones sociales en este caso, que somos, junto con los movimientos socioambientales, los que mayores causas de imputación tienen a nivel nacional. Bueno, y hoy, bueno, está en duda debido a una situación que hubo ayer, una agresión a una fiscal. No se sabe bien qué va a pasar, pero vos en lo personal, digo, esta vivencia que estás viviendo, que está, valga la redundancia, que estás transitando, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Bien, yo por un lado me siento acompañado por mis compañeros de la organización, mis afectos, digamos, que me ayudan a sostenerme en estos momentos, porque el objetivo justamente de este aparato lo que busca es la individualización, no convertir el problema en problema político, que de reclamo en un problema individual. Entonces nos imputan a personas individuales que somos referentes y referentes de las organizaciones. Y en eso se equivocan, porque realmente uno es representante de una voz colectiva, que viene construyendo desde abajo en forma silenciosa, que no tiene que ver con causas judiciales ni mucho menos, sino con la búsqueda de un mundo mejor. Entonces esa tranquilidad es la que uno lo sostiene para estar acá, para hacer las audiencias que haya que hacer, para hablar con quien haya que hablar, porque uno sabe que su lucha es justa, que excede normativas judiciales de cortar o no una calle, digamos. Para nosotros la protesta es un derecho, la lucha es un derecho, y vivir una vida digna es un derecho que vamos a defender siempre. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, eso es lo que está aconteciendo hoy ahí en el Polo Judicial. Han sido imputados estos compañeros. Bueno, claramente una muestra más de la criminalización de la protesta social, ¿no? Claro, claro. El tema del Código Contravencional, que es a libre interpretación de acuerdo al inspector de la policía o del poder judicial que esté de turno. Así que, bueno, también hablamos con la abogada, Alaní se llama, es el apellido de la abogada. Escuchemos su opinión, siendo que ella es una profesional de la representación legal. Liliana Alanís, abogada defensora de una de las partes, en este caso de los compañeros y compañeras acusados por protestar en la calle. Hoy hay una audiencia. Recordanos más o menos un poquito el proceso este que sufrieron los compañeros. Bueno, acá es una audiencia de acusación. ¿Qué significa esto? Que el fiscal pretende llevar a juicio a luchadores sociales, a referentes que han salido a manifestar por distintas causas. Por el hambre, contra el hambre, por una Navidad sin hambre, era una de las consignas, por el agua. Y es decir, en este conglomerado de causas en las que las personas salen a manifestarse y a poner un reclamo ante el Estado, la respuesta que tenemos a través del Estado es la persecución criminal, la persecución penal. Y lo que intentan hacer hoy es justamente esto, llevarlos a un juicio oral para lograr una condena. Esto, por supuesto, no es novedoso en la provincia de Mendoza. En el mes de marzo tuvimos dos personas detenidas durante una semana. por estas cuestiones. Y después estas causas tienen, al margen de una consideración política muy importante y muy grave, que es la violación de los principios constitucionales elementales, las mismas directivas que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los estados a que presten atención a qué son los reclamos, y que justamente los reclamos tienen que tener una entidad suficiente para que vean cómo se resuelven las cuestiones y no cercenar ese derecho a libertad de expresión y de petición. Pero además, si vos te pones a estudiar las causas que se fueron armando los compañeros, están totalmente forzadas. No hay prueba. No hay prueba de quiénes estaban, no hay prueba de qué hacían. Parece que todos hacían una misma actividad única durante una cantidad de horas. Incluso los testimonios de policías que hay que destacar, a la defensa no nos dejaron presenciar ningún testimonio, o sea, todo lo hicieron a espaldas de nosotros. Los mismos policías dicen, no se cortaba el tránsito, porque la movilización avanzaba y los vehículos seguían. O sea que ni siquiera han podido lograr que hubo una afectación o un entorpecimiento al tránsito. Que obviamente estamos en la provincia de Mendoza, si no podés circular por una calle, circulás por la paralela. Quiero decir, no es una cuestión de que hay una obstaculización total. Lo que quieren hacer es sacarnos de la calle, quitarnos la posibilidad de reclamar, dejar en evidencia que el Estado está violentando derechos elementales como es comer, como es una vivienda, como es la salud, como es el salario y el trabajo de la clase trabajadora, que es la mayoría en la provincia de Mendoza, ¿no? Y eso hay además que también quieren poner un cepo legal, un bozal legal, para que tampoco se hable de los problemas ambientales. Y por eso parte de estas causas incluyen las movilizaciones en reclamo de el atentado ambiental que hay y el mal uso del agua que le quieren dar en la provincia. Bueno, Martín y Lorena ya tuvieron un juicio. Porque ahí está la pregunta, porque que me explicaras porque ahora posibilidad de otro juicio. En realidad no tuvieron un juicio. Ellos, el tema fue así, a ellos les arman una serie de causas, y está bien dicho, les arman una serie de causas, ¿eh? No es que me equivoco o que me voy de la formalidad. Les arman una serie de causas, les instruyen 4 causas durante una cantidad de tiempo, que las acumulan, todo esto inaudita aparte, o sea, nunca les dijeron vos tenés que presentarse a una causa o algo, y inmediatamente les mandan la orden de detención. Con un show mediático, ¿te acordás que estuvo desde Majul para abajo? Sí. Estuvieron todos en en esas detenciones. Y a partir de ahí también se generaron causas contra quienes salieron a reclamar por la libertad de Lorena y Martín, y en ese momento se los detiene. Nosotros estuvimos en una audiencia similar, que es la que vos te acordás, en la que era la audiencia por la libertad, que logramos en aquel momento la audiencia por la libertad de Lorena y Martín. Pero el juicio o el proceso continúa, y ahora lo que quieren hacer es que vayan a un juicio para lograr una condena. Bueno, y esta situación también hay un marco especial acá porque hubo un problema ayer con el ataque a una fiscal. ¿Cómo crees que pueda llegar a avanzar? ¿Vos tenés alguna expectativa? El ambiente que se huele por ahí en los pasillos del Poder Judicial. Mira, nosotros venimos a presentar la oposición a esta elevación de juicio y a instar al sobreseimiento de los 6 imputados que están en estas causas. Por supuesto, nosotros apoyamos toda la lucha de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores es elemental. No puede ser que hayan pasado los sucesos que conocemos y con tanta liviandad. Hoy este polo judicial debería estar parado totalmente y sin ningún tipo de actividad, porque lo que se está jugando es la seguridad de los y las trabajadoras del Poder Judicial de Mendoza, que cobran miserias, que tienen un montón de persecuciones y hostigaciones y además peligran sus vidas. Bueno, y también, bueno, la de los chicos que van a ser enjuiciados, auditados ahora. Exactamente, de todos aquellos que tenemos que pasear estos pasillos a diario. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Interesante charla ahí con la abogada, compañero. Tal cual. Y esa última parte, lo aclaramos. Ayer hubo el ataque adentro del mismo Poder Judicial por parte de un acusado que la quiso acuchillar. Y entonces ahora, debido a eso, se está haciendo una audiencia en la puerta de este edificio donde se está reclamando por la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, están decidiendo a ver qué van a hacer, si paro, si suspensión de actividades, cómo van a enfrentar esto, porque nadie les dio una respuesta con respecto a esta situación. No reaccionó ni ni servicio penitenciario, la policía reaccionó tarde, se tuvieron que defender los empleados solos y solas. Bueno, todo eso, un condicionamiento muy grande y con ciertas suspicacias, porque todos los juicios y audiencias que se han estado dando con respecto a estas situaciones se retrasaban por una cosa u otra. En este caso, va chicote al sábado, la causa va rapidísimo y, por supuesto, en contra de la gente que ha salido a protestar. Por eso hay mucha suspicacia, mucho de como para sacar a conclusiones. Bien, bueno, el hecho sucedió ayer, quisieron atacar, obviamente, a la fiscal Claudia Ríos, ¿no? Con un cuchillo, claro. Ahí, y bueno, obviamente también hay comunicados de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial también pidiendo, ¿no?, intervención y seguridad, ¿no? Porque claramente un hecho que puede haber terminado en cualquier situación lamentable, ¿no? Y Guye saliendo a decir que algo que puede suceder, como algo que puede suceder, ¿no? Sí, increíble, claro. ¿No? Increíble que diga algo que puede pasar. Algo que puede pasar. No, la idea es que no pase. Bueno, ¿y cómo está el ambiente con este tema? ¿Qué pudo palpar, observar? Con respecto a esto último que estamos hablando ahora. Sí. Hay preocupación. Mira, están en asamblea todavía. Está César Llanos, que es el secretario general del gremio de judiciales, que estoy esperando que termine la asamblea para poder hablar con él y saber qué se va a decidir. Pero hay mucha alarma, mucho enojo, porque los han dejado solos y solas. O sea, nadie se hizo cargo de esto. Y bueno, y vos lo que estás contando de Guye, que dice, bueno, son cosas que pasan.